compañeros, heredatarios, dueños de la Ciudad de México, por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, con respeto, el campesino indígena, legislatario de Chile de Chiapas, estoy defendiendo nuestro terreno, nuestro ejido. Ejido de Tila, no hay otro nombre. Somos ejido. Vamos a luchar con todo mi corazón nuestro ejido, nuestro donde comemos, donde vivimos, nuestro ejido de Tila. Mis hijos, mis hijas, hoy viven en la tierra. No hay otro. Donde viven, donde trabajo, solamente trabajen en la tierra, el campesino indígena y pobre campesino. Es por eso, venimos a luchar con derecho de mi tierra. Allí vivimos nuestros abuelos, nuestros futuros, los que vienen a sufrir en la tierra. Pero el gobernador quiere quitar, quiere desfogar en la tierra, allá en el giro de tira. Pero nunca han separado el fondo de gas. Él tira, son originarios del ejido. No hay otros. Claro, tiene nombre, la resolución presidencial, tiene plano definitiva, cartera básica, ya y oficial. Completamente completo el archivo, lo que tiene de giro de tira. El campesino es por eso, venimos a luchar caminos, aunque sea con dolor, con tristeza, con hambre. Es por eso queremos vivir mejor allá en mi lugar, en tierra, el campesino de tira. El tira somos ejidos. No hay punto legal, como dice el ayuntamiento, como dice el gobernador, ahí está engañando la gente, está engañando a los legislatarios indígenas y pobres. Es por eso venimos a reclamar entre pobres campesinos y legislatarios. Es por eso venimos con todo mi corazón para luchar, para defender mi derecho, mi ejido de tierra. Es mi palabra, es de compañeros, óigalo pues, Suprema Corte, la Justicia, la Nación, quiere justicia, no queremos otro más, solamente luchemos en la tierra del campesino. Quiero justicia, quiero que vuelva en la tierra del gobernador. El gobernador no es su tierra, es tierra del campesino. Allá en Giro de Tira, es mi palabra, muchas gracias.